Plática preparatoria. Ven, Señor Jesús. Quiero recordar que, en alguna otra ocasión, me parece que en un primer viernes de diciembre, hablábamos aquí, en este convento, y comentábamos una frase del Apocalipsis que es muy a propósito para empezar unos ejercicios. En el Apocalipsis hay una gran cantidad de frases pavorosas que hablan de verdaderos cataclismos. Y hay cosas que, si se leen las palabras del libro con espíritu de fe, causan verdadero terror. Como aquella de que va a llegar la sangre hasta los frenos de los caballos. Pero, al lado de estas páginas verdaderamente terribles, hay otras que no respiran más que dulzura, suavidad y amor. Por ejemplo, las que se leen en el capítulo primero, entre las cartas a los obispos de las iglesias de Asia, en las que el Señor les dice que está contento. Hay otras páginas que hablan del cielo, que son de una hermosura arrebatadora. Hacen descripciones llenas de luz y dicen verdaderas idealidades. Hay una frase final, una exclamación que se escapa del corazón de San Juan, lleno del recuerdo de tantas maravillas como acaba de contemplar. Ven, Señor Jesús. Y esta es la frase que me parece hemos comentado alguna vez. Era Adviento y venía muy a propósito porque todo en esa época lleva a excitarnos al deseo de la venida del Señor. Esta frase, puesta en labios de San Juan, debía de ser de una ternura inefable. En aquella exclamación pedía ante todo, a vista de tantos cataclismos, que se estableciera el reino de Dios. Pero hemos de pensar también que, estando el santo apóstol solo, desterrado en una isla del mar Egeo, habían desaparecido los demás apóstoles, sus compañeros, y él era el único superviviente después de tanta mentira y de tanta lucha. Estaría deseando que el Señor acelerara su hora para verle cara a cara y unirse a él para siempre. Si recordamos además que San Juan fue el apóstol de la ternura y que el Señor siempre le trató así, hay que pensar que en la frase ponía estos mismos sentimientos. Algo parecido es lo que, me parece, debe ser nuestro deseo al comenzar los ejercicios. Que venga a nosotros Jesús, y que venga como lo deseaba San Juan, con todas sus gracias, con toda su gloria, con todo su amor, con toda su mansedumbre, con toda su bondad. Los ejercicios son siempre una visita del Señor. A ellos se pueden aplicar las palabras de un salmo que la liturgia aplica a la Santísima Virgen. Que el Señor visite la tierra, esta tierra que queremos que visite, que embriague, que riegue y fecundice con el agua de su gracia, es nuestra pobre alma. La llene de lluvia abundante, la embriague de su amor. Este es el sentido del inebriasti del salmo y la colme de frutos sazonados. Comencemos pues con estos sentimientos los santos ejercicios. Con el deseo de que el Señor visite con una de esas visitas suyas nuestra pobre alma. Entonces florecerá el desierto y se llenará de flores y frutos. Vamos ahora nosotros a discurrir algo acerca de esto para prepararnos a esta visita del Señor. Yo quisiera que comenzáramos pensando que, aunque los santos ejercicios son siempre una visita del Señor, no siempre Jesús viene de la misma manera a las almas. Unas veces viene con visitas justicieras y otras de una manera amorosa y consoladora. Todavía hay otras diferencias entre esas visitas. Aun en los momentos en que el Señor viene con visita consoladora, unas veces se acerca al alma como confortador. Otras, como médico, para curarla. Otras, como perdonador. Otras, como confidente. Otras, es el Jesús heroico, que presenta la sublimidad de las virtudes. Otras, es el Jesús condescendiente, que dice que confiemos en Él, a pesar de nuestras flaquezas, como dijo a San Pedro y a tantas otras almas que encontró en su camino. Es así como suele venir a las almas el Señor. A mí me parece que no es una imaginación, sino una realidad viva, muy cierta y muy sentida por todos nosotros, el que Jesús viene como confidente del alma en los ejercicios. Recuerdo que en una ocasión comparábamos los ejercicios con el cenáculo de Jerusalén, y decíamos que no hay confidencias tan íntimas, efusiones tan amorosas, de tanta ternura, como las que se desbordaron del corazón de Cristo en aquellos momentos. Y que los ejercicios son como una especie de cenáculo donde el Señor viene a ser el confidente del alma, como el Jesús íntimo. Estas confidencias son de muchas clases. Por una parte, descubren al alma el camino de la santidad. Por otra, le descubren su hermosura y al mismo tiempo nos descubren todo lo que somos, todas nuestras miserias, todas nuestras debilidades, todas nuestras imperfecciones, todo lo que a Él le desagrada. Por una parte, Él se abre al alma y por otra parte hace que el alma se vea a sí misma. Vuelca su corazón divino y da a conocer lo que exige y pide su corazón, pero al mismo tiempo hace que el alma vea que en el fondo de sí misma hay algo que la echa a perder. Cuando hayan leído el Evangelio, habrán visto, y si no, cuando lo lean lo verán, que en ninguna parte se habla de la divina unión y de los hondos misterios de esa divina unión, que en ningún sitio se abre el Señor más que en el cenáculo, y que, además, el Señor descubre con mucha suavidad sus llagas a los apóstoles. En el cenáculo concurrían una serie de circunstancias dolorosísimas para el Señor, ya que, además de la traición de Judas y de la debilidad de Pedro, era el momento de las confidencias íntimas del Señor, y los apóstoles no lo comprendían. Yo creo que, si meditáramos en toda esa serie de circunstancias dolorosas del cenáculo, podríamos ver lo que tenemos que evitar para no obstaculizar esas confidencias. Los ejercicios son el momento en que Jesús viene como confidente del alma, para darse a conocer y para que el alma descubra lo que ella no ve, para que se le abran los ojos. Viene, pues, para dos cosas: para que el alma le conozca más a Él y para que se conozca más a sí. En este sentido, se puede decir que viene ahora. Noten, sin embargo, dos cosas. Cuando Jesús viene como confidente del alma, no viene como cuando predicaba al pueblo en Palestina, pidiendo solamente lo preciso para salvarse, el cumplimiento de los mandamientos, y dándole sus enseñanzas envueltas en parábolas, por miedo a que las profanaran o no las comprendieran. En los ejercicios, viene con la efusión propia del confidente, a mostrar todo lo que desea, que no es el que lleguen las almas únicamente a una modesta medianía en el camino de la virtud, en la cual hasta cierto punto Él puede agradarse, sino que las almas se den del todo a Él, le den todo lo que Él quiera. Es decir, lleguen a la perfecta virtud, a todos los heroísmos evangélicos. Y si esto lo dice a todas las almas, lo dice especialmente a las almas que Él ha llamado a un estado de perfección, sacándolas del mundo con un particular amor. Porque cuanta más gracia hayamos recibido, más se nos ha de pedir. cuando nos muestra lo que quiere de nosotros en los misterios de su infancia y de su vida oculta, y sobre todo en los misterios dolorosísimos de su pasión, donde aparece el Jesús heroico, es porque quiere que sigamos la virtud más heroica, que le demos todo nuestro corazón. En todos los ejercicios, viene a nosotros así. Y hemos de pensar que los nuestros no van a ser menos. Nosotros no somos dignos de que el Señor nos visite, pero el Señor no mira nuestra indignidad. Pobres de nosotros, si la mirara para concedernos sus gracias, sino que mira a su generosidad infinita, a su deseo de hacernos bien, a su deseo de que cuanto más miserables seamos, más nos levantemos de la extrema miseria, del polvo vano. Así, con estos deseos de comunicarse, también vendrá a nosotros a pesar de nuestra flaqueza. Ciertamente Jesús llega. Podremos abrirle la puerta de nuestro corazón o cerrársela negándonos a darle lo que nos pide. Podremos recibir sus confidencias, quitando lo que en nosotros le desagrada, o resistir a ellas con incomprensión dolorosísima. Esta idea, que como ven es muy verdadera y consoladora, y que nosotros hemos comprobado con nuestra propia experiencia, si bien aviva la responsabilidad y nos hace sentir la fidelidad que hemos de tener para corresponder a las confidencias íntimas del Señor, no malogrando sus caminos, también es verdad que anima a confiar. El Señor sabe de lo que somos capaces, o mejor dicho, de lo que no somos capaces. Y cuando viene a visitarnos, viene para darnos lo que no tenemos, para encender nuestra tibieza, para iluminarnos y hacernos ver, para fortalecer nuestra debilidad, para llenar nuestra pobreza. Esto no puede menos de despertar en nosotros una confianza inmensa. Yo quisiera que al mismo tiempo que meditaremos cómo el Señor viene de esta manera, como confidente del alma, y habiéndolo meditado, repitiéramos con todo nuestro corazón las palabras de San Juan: «Ven, Señor Jesús». Atendiéramos a los obstáculos que pueden oponerse a que esta visita sea lo más fructuosa posible. Me parece que lo mejor para conocerlos es que volvamos los ojos al cenáculo. Es el momento de las grandes confidencias. Quisiera que nos fijáramos en una serie de circunstancias dolorosísimas para el corazón de Cristo, que a nosotros nos harán evitar todo lo que pueda oponerse a esas confidencias. Meditando esto en el sermón de la cena, lo primero que se ve es que los apóstoles no entendían nada. Por ejemplo, habló el Señor de que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que va a prepararles un lugar. Y le preguntan: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». El Señor les contesta que va al Padre. Y ellos le dicen: «Muéstranos al Padre». Y el Señor les tiene que decir: «¿Tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido? Quien me ve a mí ha visto al Padre». Así se ve que no comprendían absolutamente nada. La incomprensión procedía de que los pobres, acostumbrados a una prudencia humana, no tenían una visión sobrenatural de las cosas, no vivían en fe. Mezclaban las enseñanzas de Cristo con sus prejuicios, que no acababan de dejar. Y de esta confusión resultaba que no alcanzaban a comprender lo que el Señor les decía. En segundo lugar, su corazón sentía horror de la cruz. No habían entendido el misterio de la cruz. Lo entendieron sólo cuando vino el Espíritu Santo, antes no. Jesús sabía que cuando le vieran en la cruz se iban a escandalizar. Y en efecto, puede decirse que cuando le vieron morir en la cruz, perdieron la fe en él, se desilusionaron. El misterio de la cruz era para ellos algo desconcertante. Y cuántas veces les habló de él el Señor, no lo entendieron. San Pedro le quiso una vez disuadir. En otras ocasiones en las que les anunció su pasión, se entristecieron y no comprendieron palabras tan difíciles. Jesús veía, pues, que cuando le vieran en la cruz, huirían y le dejarían solo. Claro que esto sucedía porque estaban seguros de sí, y esta seguridad de sí es señal de espíritu de soberbia. Un alma segura de sí es lo mismo que un alma apoyada en sí y, por consiguiente, desconocedora de su flaqueza. Por esto, en realidad, aun después de la traición de Judas, el Señor en el cenáculo no tuvo otro ambiente. Sus confidencias no las comprendieron. Todo lo que sucedió después les sorprendió como si antes no lo hubieran oído. Primero, por falta de luz sobrenatural. Segundo, por horror a la cruz. Y tercero, porque eran almas apoyadas en sí. Procuremos nosotros estos días entender, recibir y vivir las palabras de Cristo. No haya más principio, más criterio ni más norma que las palabras y los ejemplos del Señor, que debemos aplicar con la sencillez de las almas rectas, sin toda esa serie de argumentos que sirven para tomar de las palabras del Señor solamente lo exterior, sin entregarse sencillamente a lo que en ellas nos dice. Estas palabras no necesitan que yo les ponga glosas, ni cortapisas, ni interpretaciones, sino que las abracen, aunque al mundo le parezcan absurdas e imprudentes, y aunque suceda lo que decía San Pablo, que Cristo crucificado es escándalo para los judíos, locura para los gentiles. En recibir así las enseñanzas del Señor, sin desfigurarlas con algo nuestro, está la doctrina de la docilidad completa. Pero esta docilidad no la tendremos si no perdemos el miedo a la cruz, no en teoría, sino de una manera práctica. En tanto no se pierda el miedo al misterio de la cruz, venga de donde venga, toma la forma que tome, de cualquier manera que el Señor la despliegue a nuestra vista, no tendremos ojos para ver las enseñanzas del Señor, ni podremos recibir bien las confidencias de Jesús. Sobre todo, la gran confidencia: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo la vamos a entender? Para que perdamos el horror a la cruz, tenemos que apoyarnos en él, porque nuestra naturaleza no está hecha para ser crucificada. Irá al Calvario solamente cuando nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios, cuando reconozcamos sinceramente que no por nuestro propio esfuerzo subiremos a la cima, sino que hemos de ser llevados por el amor misericordioso del Señor. El alma que lo entiende así no se apoya en sí misma. Se atreve a todo. Ese alma puede repetir las palabras de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Por consiguiente, para que la visitación del Señor no sea inútil y se frustre, hay que verlo todo con ojos sobrenaturales. Hay que perder el miedo a la cruz, que ciertamente Él nos mostrará. Y luego hay que desconfiar de nosotros, no buscar el apoyo en nosotros y poner en él toda nuestra confianza. Este es el modo de recibir las confidencias dulcísimas que el Señor nos va a hacer. Sin que yo me ponga a probárselo, todas entienden que desde ahora tenemos que ponernos en esta disposición de espíritu, aunque la naturaleza chille y las pasiones se resistan. Tenemos que ponernos en torno al misterio de la cruz de Cristo, con rendimiento de nuestra mente y de nuestra voluntad, en ese espíritu que todo lo ve en pura fe, porque ahí está el ápice, la cumbre, como si dijéramos, de las enseñanzas y de los ejemplos del Señor. Siguiendo este camino que está ante nuestra vista, hemos de verlo con la seguridad de que, a pesar de nuestra inconstancia, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra miseria, el Señor está con nosotros, y apoyados en Él, podemos decir: todo lo puedo en Aquel que me conforta. Razones para ponernos en este espíritu y disponernos a recibir las inspiraciones del Señor, las tenemos innumerables. No acabaríamos nunca si las tuviéramos que decir todas. Unas por lo que merece el Señor, otras por lo que necesitan nuestras almas y por lo que el mundo necesita, especialmente ahora, en estos tiempos en que vivimos. Pero yo quisiera indicarles una última, la más decisiva, para que se resuelvan a ponerse en este espíritu y a recibir las visitas del Señor. Es esta. No nos podemos hacer ilusiones. Es un dolor pensar que, habiéndose multiplicado tanto en estos últimos tiempos en la Iglesia los institutos religiosos, el Señor encuentra almas buenas, sí, pero no almas completamente suyas, completamente entregadas a la virtud, que es lo que Él desea. Un alma religiosa debe ser un alma santa. No tenemos más que mirarnos a nosotros mismos para comprender, perdónenme la frase, la desilusión del Señor al ver que estamos tan lejos de la perfección en estos momentos, en que el mundo necesita más que nunca ejemplos de santidad y de auténtica vida evangélica que le devuelvan la fe perdida. Nosotros, que hemos dicho tantas veces al Señor que queremos ser fieles, que queremos consolarle, podremos consentir que cuando venga, encuentre que todavía estamos lejos, muy lejos de lo que Él quiere de nosotros. Vamos a ponernos de una vez en este espíritu y a decirle al Señor las palabras de Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye. Y al decir tu siervo, digámoslo con la entereza, con la entrega completa que esta palabra significa en el Salmo, pronta a hacer lo que le manda, a salir a hacer su voluntad a una señal suya. Señor, ya que vienes a visitarnos, y vienes con tanta misericordia, ya que vienes aquí dispuesto a hacernos confidencias, que no tengas que hacer lo que con los judíos, hablarles en parábolas, sino que vengas a nuestras almas y nos puedas hablar claramente. Para esto dispondremos nuestro corazón, viviendo de tus palabras, aunque vengas a mostrarnos verdades amargas a la naturaleza, dispuestos a aceptarlas todas, aunque ellas nos propongan el misterio santo de la cruz, y aceptarlo sin temor, porque apoyados en ti lo podemos todo. Habla, Señor, que tu siervo oye. Tu siervo, deseoso de complacerte, de que descanses en su corazón, de que no veas en él frustradas tus esperanzas, y de que sean tus palabras para él semillas de santidad. Habla, Señor. Que no solamente veamos teóricamente que los ejercicios son el momento de tus íntimas confidencias, sino que lo conozcamos de una manera práctica. En una palabra, lo mismo que tú vuelcas tu corazón para enriquecernos, ¿nosotros estamos dispuestos a volcar el nuestro? Para decirte que del fondo de nuestras miserias se levanta una voz de súplica. Consumas todo lo que te desagrada. Que de una vez des el golpe de gracia a nuestro yo, para que muriendo a nosotros mismos, comencemos a vivir solo para ti. Con estas ideas tienen bastante para recogerse en la presencia de Dios. No teman emplear un rato en esta preparación, porque según sea de sincera esta, así serán los frutos que recojamos. Esperemos que la cosecha sea abundante. Quiera Dios, por su infinita misericordia y por la intercesión de su Madre Santísima, ayudarnos y darnos su gracia para que aprovechemos estos ejercicios, esta hora de sus divinas confidencias, esta hora de su amor divino.